sonaron la alarma. Esto no es batalla, solo es una bomba que ya estalla y estalla. Sonaron la alarma. Esto no es batalla, solo es una bomba que ya estalla y estalla. Vamos para adelante y no vamos para atrás, aplastando y devorando al que se cruce en el camino. A mí no me pregunte porque soy el asesino. Soy el que dispara la palabra que escucha, hasta que se entrometa por siempre le da de lucha. Son las palabras que introduzco en tu mente, cantando y bailando como si fuera un demente. Somos raperos pero no delincuentes. Lo único que quiero es ponerte en ambiente, para que mi gente se me ponga bien caliente, para que tú mires que no soy un delincuente. Porque me subo a la tarima en busca de la cima, porque sabe que la palabra porque ahora tiene rima. Cuando quieras, cuando puedas, pues ya ven a bailar, pues ya sabes que mis palabras no me vas a parar. Solo digo como digo lo que tengo que decir. Yo te canto en la casa para que puedas oír. Solo digo tres palabras, yo te vine a cantar. Y yo sé que aunque no quiera, tú me tendrás que escuchar. Ay, la chica a mí me dice que quiere seguir bailando, y en el escenario mi corillo demostrando. Ay, Dios mío, yo qué puedo hacer. Mira que esa chica a mí me quiere enloquecer. Y no canto rápidamente para que me puedas entender, porque sabe que mis palabras yo las quiero hacer crecer. Sonaron las alarmas, esto no es batalla, solo es una bomba que ya estalla y estalla. Sonaron las alarmas, esto no es batalla, solo es una bomba que ya estalla y estalla. Tanacú está en la casa, Gatillero está en la casa, Barrio Bajo está en la casa, toda mi gente está en la casa. El Ian Under y yo se lo voy a dar, porque Gatiman acaba de entrar. Pedí Ian Under y yo se lo voy a dar, porque este año venimos a matar. Pedí Ian Under y yo se lo voy a dar. Separamos los niños de los hombres. Why?